Radio Palermo 2 89.1. Mi nombre es Laura y yo creo que con lo que está robando ni un centímetro va a ser. Gracias. Hola, sí, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Facundo, yo llamaba para contestar la pregunta de cuántos centímetros de subte iba a ser Macri en este año. Y bueno, yo la acotaría la pregunta a cuántos milímetros de subte va a ser Macri, que creo que es menos uno. Muchas gracias, saludos, muy lindo programa. Hola, ¿qué tal? Habla Paula. Con respecto a la cantidad de centímetros que va a ser Macri de subte, calculo que a él lo único que le importa es llenarse los bolsillos de plata y no ayudar a su vecino. Hasta luego, gracias. Volvemos a la cocina del periodismo, escuchábamos los primeros mensajes en nuestra trivia, recordemos 51-97-53-38, 51-97-53-38, ¿cuántos centímetros de subte va a construir el señor Mauricio Macri con todos los, toda la, digamos, todo el bombo que le hizo durante la campaña para jefe de gobierno, y ahora parece que va a quedar todo en la nada? ¿Lo votaste? Yo no. El archivo. Grandes investigaciones periodísticas. Escuchamos la cortina y entonces en la cocina del periodismo tenemos grandes investigaciones. Camila Bonetti, Laura Garzón. ¿Cómo están? Hola, ¿qué ¿cómo tal? Andan? Bien, gracias. ¿Qué nos van a traer hoy? Bueno, hoy vamos a hablar sobre María Fernanda Villosio, que es una periodista argentina, que fue la famosa periodista que entrevistó a Pontacuarto y a Cantarero en lo que fue las polémicas por las coimas en el Senado. Bueno, María Fernanda Villosio es una periodista que trabajó en TXT, en La Nación, y actualmente está trabajando en Perfil. Y nació en 1968. Bueno, nosotras la entrevistamos durante la semana a María Fernanda. Y bueno, les cuento más o menos brevemente cómo fue la situación. La entrevista fue en Perfil, en el centro. Y bueno, al estar con mucho trabajo no pudimos subir. Así que toda la entrevista fue en un hall de entrada de la editorial. Pero la verdad es que ella muy muy simpática, brindó información muy interesante y la verdad que por lo menos a mí me hizo sentir muy muy cómoda. Fue una charla más que una entrevista. Sí, exacto, fue muy muy amena. Claro, bueno, ella en la entrevista nos comentó que toda esta investigación empezó con una nota que hizo Joaquín Morales Solá para La Nación y era una nota, él nombraba dentro de la nota, así muy por encima, que había rumores sobre coimas dentro del Senado, pero no adentraba el tema. Y a eso se le sumó los rumores que el senador Cafiero empezó a decir, porque, según lo que decía Villosio, Cafiero no quería votar la ley laboral que se estaba proponiendo. No quería votar a favor, digamos. Claro, a favor. Pero el bloque PJ lo presionó y le tocó votar a favor. Después se dio cuenta que a muchos de los que habían votado a favor les habían dado plata. Él decía, bueno, un momento, yo voté a favor, no quería y no me dieron nada. Entonces ahí es cuando él decide empezar a contar estas anécdotas. Claro, él empieza a contar a los periodistas acreditados dentro del Senado, entre los cuales se encontraba Villosio. Sí, exacto. Bueno, así fue como un día tuvo una entrevista con el senador Cantarero, uno de los que había recibido coimas, y bueno, en la entrevista le confiesa esto, que él recibió dinero para votar a favor de la famosa ley laboral, pero todo esto se lo cuentan off the record, o sea que la nota salía publicada contando todo lo que él decía, pero sin que se publique su nombre y apellido, como un anónimo, como que ella entrevistaba a un anónimo. ¿Pero qué pasó? Él pertenecía al bloque PJ y después de la entrevista comentó a su bloque que había sido entrevistado por una periodista y que había contado la verdad, aunque en off the record. Entonces el bloque lo presionó a Cantarero para que salga a desmentir. Claro, cuando se publicó la nota, todo el bloque PJ le empieza a decir que desmienta lo que supuestamente estaba diciendo Villoso en la nota. Claro, entonces fue lo que hizo. Salió a desmentir y acusó a Villoso de calumnias, injurias, un montón de cosas. Y entonces acá se arma una gran polémica, porque el que rompe con el trato es Cantarero, que sale a desmentir la entrevista. Pero entonces Villoso, ¿qué hace? Le dice, bueno, si vos salís a desmentir mi entrevista, yo publico tu nombre y apellido. Y fue lo que hizo ella. Publicó una segunda nota en la que nombraba a Cantarero. Como que había entrevistado a él anteriormente. Entonces acá les quería plantear a ustedes a ver qué opinan, porque ella nos comentó que fue una gran polémica entre sus colegas, porque muchos estaban a favor de lo que hizo, pero muchos otros también estaban en contra, ¿no? Es difícil tener que romper el off the record en estas condiciones. Claro, algunos decían que sí había roto el off the record y otros habían dicho que no, que era justo lo que estaba haciendo. Sí, el tema del off the record, y en las escuelas de periodismo siempre se dice, no hay que romperlo nunca. Claro. Los profesores suelen decir eso. Indudablemente, esta es una situación límite en la cual la fuente te desmiente públicamente lo que vos publicaste, y yo probablemente hubiese hecho lo que hizo Villoso. Si vos me desmentís lo que vos mismo me dijiste, hacete cargo, digamos, claro. ¿No? Claro. Y además, de alguna manera, rompe él mismo con el off the record, claro, al salir a hablar del tema. Eso era lo que decía Villoso, que él mismo fue el primero en romper el off the record y no lo hizo ella como periodista. Pero claro, igual, porque de alguna manera es un pacto de a dos, claro. No solo del periodista de no publicarlo, ¿no? Igual contó que fue una decisión muy complicada porque estaba muy apretada, digamos, estaba siendo muy presionada. Bueno, y después de la nota de Cantarero, hizo la entrevista a Ponta Cuarto, y todo se relacionaba, era porque Ponta Cuarto era el secretario parlamentario del Senado en ese momento. Villoso se va del Senado porque ella lo pone en sus palabras, dice que empezó a hacer la peste negra a todos los senadores. Se va del Senado y empezó a trabajar en el diario y dice que igual mantiene conversaciones con Ponta Cuarto todo el tiempo porque ya intuía que había algo ahí escondido. A la vez a él también lo habían echado del Senado. Claro, lo despidieron del Senado. Y en una de las conversaciones él admite que existen las coimas de las que tanto se hablaban, pero no se involucra dentro de esas coimas. Él dice que no participó dentro de las coimas. Después, en una última entrevista en la que participó un escribano y un abogado, él admite que sí participó, era el que llevaba la valija con el dinero, y ahí es cuando se publica la gran nota de Villoso. El primer valijero. Claro. Él lo que contó fue que su trabajo fue ir a la SIDE, retirar el dinero, que eran alrededor de 5 millones de pesos. De ahí tuvo que llevar el dinero a su casa, donde estuvo toda la noche. En el medio tuvo una discusión con su esposa, porque obviamente que no estaba de acuerdo. Después lo tuvo que llevar a la casa, al departamento de Cantarero, y después una parte del dinero a un despacho del Senado. O sea, él fue el que llevaba y traía el dinero. Cuando le pregunté a Villoso qué opinaba sobre Ponta Cuarto, si él había recibido o no dinero, ella me comentó que ella cree que él no recibió nada, pero no porque él no quisiera, sino porque a él lo dejaron solo. O sea, a él le prometieron cosas que nunca cumplieron. Claro. Darle dinero, llevarlo al exterior para protegerlo, conseguirle trabajo en el exterior. Como que lo dejaron solo a Ponta Cuarto con todo esto. Como una especie de venganza que hizo. Claro, entonces al quedarse solo dijo, bueno, voy a hablar. Y además que tuvo problemas familiares que le trajo toda esta situación complicada, ¿no? Sí, indudablemente muchas grandes investigaciones surgen a partir de este tipo de cuestiones, como venganzas, claro, o rencores y demás. Un ajuste de cuentas, más o menos. Bueno, Villoso nos contó que no recibió amenazas, por suerte, durante la investigación, que siempre su medio para el que trabajaba la apoyó, le brindó respaldo. Pero también nos comentó que trabajó sola en todo esto, que ella persiguió a Ponta Cuarto, que ella entrevistó a Cantarero, que no fue un equipo con el que trabajó, sino que estuvo sola, o sea, fue una gran valentía de su parte. Y por último nos dijo que una frase muy loca que dice, quizás hoy con más años de experiencia no sé si volvería a hacer lo mismo. O sea, se sintió bastante, o sea, fue un tiempo muy difícil para ella, a pesar de todo lo bueno que consiguió periodísticamente, para ella fue muy complicado hacer todo esto y sola, y siendo joven. Una presión que tenía siempre. Un dato anexado es que todo este conflicto de las coimas en el Senado terminó con un vicepresidente renunciando, que fue Chacho Álvarez, que tal vez fue uno de los primeros en hablar o en sacar a, digamos, hacer mediático el tema de las coimas. Él renunció porque quería que renunciara una persona del Senado que estaba vinculada al tema. De la Rúa apoyó a esta persona y él dijo, entonces me voy. Hay que recordar que el vicepresidente en Argentina es nada menos que el presidente del Senado. Bueno, Camila, Laura, muchas gracias. Bueno, nos vemos en una próxima entrega de... En algunas archivo. Semanitas. Dale, gracias. Todos los días. Radio Palermo 2. 89.1. Radio Palermo 2.